todos, una semana más, Abricuetos, este vuestro programa de música raruna. Hoy, más aún si cabe, porque tenemos un programa especial. Lo que va a sonar hoy, aquí en la sintonía de Radio Crash, es absolutamente inédito. Los próximos 60 minutos de música no han sonado nunca en la radio. Y bueno, algún día tenía que ser la primera vez. No me enrollo más, el programa de hoy está dedicado a Asturcende. Voy a dejar que empiece a sonar y a la vuelta os explico de qué va todo esto. Thank you. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Vamos a arrojar un poco de luz sobre los perpetradores de esta majarada. Asturcende son un grupo de intervención sonora, por decir algo. Es lo más apropiado que se me ocurre. Se trata de un colectivo variable de personas radicadas en Asturias que se dedican a intervenir sonoramente en distintos puntos de la geografía Astur. Está claro, ¿no? Bien, bueno, por si no lo estuviera, vamos a hablar un poco en cristiano. Esta gente, pues, van a un sitio y hacen sonidos con cosas que normalmente ya están en ese sitio y que son susceptibles de convertirse en instrumentos musicales por un día. También utilizan instrumentos musicales y, bueno, básicamente no hay muchas más reglas. Se trata un poco de hacer música utilizando el entorno como instrumento o parte de la historia. Bueno, no sé si os habrá quedado claro, probablemente no, pero bueno, a lo largo del programa vais a ir cogiendo un poco la historia. Por ejemplo, esto que acabamos de escuchar, antes de que empezara yo aquí a desbabayar, era una grabación perteneciente al primer acto perpetrado por Asturcende, en este caso en un colector o depósito abandonado. Parece ser que entraron por una tubería hasta llegar a un depósito, obviamente vacío, que proporcionaba una reverb natural, como habéis escuchado, muy propicia para entonar esos cantos guturales de una tribu inexistente. Los temas o las piezas, como lo prefieráis llamar, no tienen un título, o sea que bueno, os voy a explicar un poco lo que me han dado ellos, que es un poco la instrumentación y el lugar. En la siguiente pieza podemos escuchar el sonido que hacía el edificio que se encontraba justo encima del depósito de agua antes mencionado. Supongo que una torre de un antiguo colector o depuradora o algo así, que fue intervenida por los Asturcende, en este caso a base de piedras arrojadas contra el susodicho edificio, patadas propinadas al mismo y otras cosas igual de amables. Para que nos entendamos, pedraes y patáis. Esto es el resultado. Bueno, pues esto era el primitivismo industrial, o llamémoslo X, de Asturcende, disfrutando de lo lindo con un edificio y unas cuantas piedras. Los dos temas que hemos escuchado hasta ahora pertenecen a la grabación Cloacarium, efectuada, como os decía antes, en los restos de una vieja depuradora de agua o algo similar. Luego volveremos otro poco sobre este trabajo, porque vamos a continuar con otra grabación que nos envía Asturcende y que ha tenido lugar, al parecer, en Lescuerris, un pueblo del concejo de Piloña. Para este primer fragmento que escuchamos se utilizaron un chelo, un molinillo de café, un violín eléctrico, una guitarra y el propio sonido de la lluvia que caía en esos momentos en el pueblo, ya que parece ser que está grabado en exteriores, para ser exactos, debajo de un hórreo. Estos son Asturcende. Thank you. Seguimos aquí con el trabajo de Astrucende. Lo que vamos a escuchar ahora nos recuerda bastante al grupo sueco Hedningarna. Seguramente estos chavales los tienen más que escuchados. Vamos allá. Desgranando esta intervención sonora en el pueblo de Les Querries. Para el tema que va a sonar ahora se utilizó un cello, una flauta melódica, un cazo con agua y alguna otra cosa. Vamos a enlazar este tema con otro que es un solo de violín eléctrico y lluvia. Thank you. Ahí estaba ese sentido solo de violín eléctrico bajo la lluvia. Y lo que suena a continuación es una pieza percusiva realizada por tres personas y un carretillo, o carretilla, o como prefiráis. Pues así sonaba esa carretilla intervenida sonoramente por la gente de Asturcende. Nombre este que no hay que ser muy lince para averiguar su origen. Yo me apuesto algo a que esto de Asturcende es un homenaje al grupo alemán Einsturzende Neubauten. Una banda que ya desde sus inicios mostró su interés en hacer música con herramientas y elementos propios de la albañilería o las obras. Sturzende Neubauten. Por ejemplo, esta canción, este tema que escuchábamos del carretillo, pues nos recordaba también a algunos de los sonidos habituales de esta banda alemana. Y lo mismo nos pasa con la siguiente pieza que vamos a escuchar, que está interpretada utilizando los tubos oxidados que pertenecían a una vieja barandilla metálica. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Pues aquí seguimos en Vericuetos, si estabais ahí ya lo sabéis, programa especial dedicado al grupo de acción sonora Asturcende, que amablemente nos ha hecho llegar dos grabaciones de las cuales estamos hoy dando buena cuenta. Seguimos por ahora con el trabajo de Les Querries. En este caso vamos a escuchar un tema con preponderancia de instrumentos cordófonos, o como se llamen, es decir, instrumentos de cuerda, ya que aquí tenemos una guitarra española, una guitarra acústica, un cello y un violín. Lo que viene a continuación es una delirante miniatura en la que se ha utilizado instrumentos básicamente de viento, melódica, un teclado Bontempi, pone aquí, no sé si será la marca o qué, y varios tipos de flauta. ¿Qué? semana siguiente empieza, vuelven a hacer su aparición el material de obra. En este caso, la víctima de Asturcende es una excavadora, al parecer, eso sí, abandonada a su suerte en el bosque y ya no operativa, al menos no como excavadora. Como podréis escuchar a continuación, como instrumento musical, tiene muchas posibilidades. Y de la excavadora musical pasamos a otro modo de tracción bastante más primitivo, que es la tracción animal, sin utilizar cuadrúpedos como intermediarios. Es decir, vamos a escuchar el sonido de un tronco arrastrado por una carretera. Thank you. y no sabemos si este tronco cantarín sería el que utilizaron para la siguiente grabación, que utiliza un poste de madera y una malla metálica. Y la siguiente pieza va dedicada a todos aquellos que a estas alturas de programa echéis en falta una voz humana, que no sea la mía, claro, una voz dentro de la música, porque los chicos de Asturcende también tienen algún tema a capela. Por ejemplo, este que es de un misticismo apabullante. Entramos en la recta final del Vericuetos de hoy. Ahora seguimos, ya sabéis, con la grabación Les Querries de Asturcende, un grupo de intervención sonora rural urbana, y continuamos con un tema para el cual se utilizaron un violín eléctrico, ya salió antes, un molinillo de café, que también salió, una bañera, esto es novedad, y un coche, para ser exactos, la puerta y el claxon. Thank you. Ahí estaba ese claxon de coche terminando abruptamente esta pieza de Asturcende en Les Querries. Grabación esta que vamos a dar por concluida con el siguiente tema. Bastante bailongo él, que está grabado utilizando vasos de cristal, un cazo con agua, una guitarra y el sempiterno molinillo de café. Ahora sí que llegamos al final de nuestro programa. Hoy Vericuetos ha estado dedicado al trabajo del grupo de intervención sonora Asturcende. Esperamos que dentro de poco nos sorprendan con alguna nueva grabación. Mientras tanto, ya lo sabéis, nosotros seguiremos aquí todos los martes a las 11 en Radio Crash, recorriendo los caminos menos transitados de la música. Os dejo con una última pieza de Asturcende. Volvemos al principio del programa. Esto pertenece a ese Cloacarium que fue grabado en un depósito abandonado de agua. En este caso, los instrumentos utilizados son una calimba, una armónica y un amasijo de hierros que al parecer había por allí. Espero que hayáis disfrutado de esta majarada de hoy. La semana que viene, más. Adiós.